Nochebuena en la puerta el santo va. Ha llegado Navidad, la familia alegre está. Celebrando Nochebuena en la puerta el santo va. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con su nota de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con su nota de alegría va anunciando song will begin once again.